madre de José Chabelo. El día de hoy José Chabelo salió en libertad. ¿Cómo se siente la madre de Chabelo? Me siento muy alegre porque lo tengo en libertad a mi hijo. Para mí es un día muy especial para él. Y Dios me lo va a cuidar porque él es inocentemente. Gracias al Señor hoy me lo dio por libertad. Porque solamente Dios pone los medios para un proceso de esos. Aunque él me da pesar que él perdió tanta fuerza y estar 7 años preso y criar sus hijos con la calor de él. Y hoy estar hasta también por ese ojo que tiene. Lo perdió por estar trabajando en esa granja. Pero Dios le debe dar más fuerza. Y todos los compañeros que tiene que está apoyado y que lo han apoyado por él. Que seas tú, Señor, me les dé más vida y más fuerza. Y por eso le doy gracias al Señor hoy por tenerme en libertad. ¿Cuántos años estuvo detenido, Chabelo? 7 años, ajustó ya. En esos 7 años, ¿qué hacía la madre de Chabelo para poderlo ir a visitar a la cárcel? Pues mire, yo lo que hacía era hacer un poco de pan, ir a vender a la granja, cuando me podían ayudar las organizaciones, como Copa, Leri y así los campesinos que me ayudaban para irlo a ver. Allá a los 15 días o al mes o a los 2 meses. Yo lo que hacía era hacer mi pana de pan o hacía tamales. O hacía cualquier cosa, yo iba a venderle allá a las mujeres de la granja. Y bueno, por eso yo no la sentí mucho porque me ayudaban las organizaciones. Y mi familia en veces me ayudaba también. ¿En qué condiciones vivía Chabelo en la granja allá en donde estaba preso? Pues él se vivía allí oprimido, pues, porque ya de último pues lo sacaban a trabajar ahí al campo de fútbol. Pues gracias al padre Melo que él le envió una chindagua ahí para que anduviera trabajando, para que él no se pasara solo distraído ahí. Porque como él está acostumbrado a andar con todos los hermanos de él, y así los compañeros también, y ahí se hallaba más mandrio para trabajar. Pero no, Dios le ayudó y lo puso en libertad.